nos está poniendo con los pelos de punta, porque nosotros creíamos que Geopar, como desde el año pasado, antes del viaje de la Comisión de la Nación One Piece y FENAP a Chile, ellos habían retirado su estudio de impacto ambiental, y después en noviembre la USAID estaba para financiar un estudio de línea de base social. Sin embargo, nosotros conversamos con ellos y les retiraron el apoyo para este trabajo. Creíamos de verdad que ellos ya no estaban en el territorio One Piece. Sin embargo, en esta cuarentena, en el mes de mayo han movilizado dos chalupas, y recién nos podemos enterar como sorpresa que la empresa Geopar todavía sigue en el lote 64, territorio Achuari, One Piece. Por eso nosotros hemos hecho un pronunciamiento a nivel internacional pidiéndoles que se retiren de nuestro territorio, porque esto provocaría cualquier infección de estas salidas y entradas, cualquier infección que podría haber del coronavirus en nuestro territorio, en comunidades del Morona. Sin embargo, ellos dicen que es falso. Yo reitero el pronunciamiento donde he declarado que ellos jamás nos pidieron autorización para el ingreso a nuestro territorio, porque hoy estamos en pandemia, hemos cerrado las fronteras, los límites territoriales, sin embargo ellos no han respetado. Por eso es que hemos pedido que ellos hagan retiro inmediato del personal que tienen allí, porque si estamos en cuarentena y no estamos haciendo nada, no tienen por qué estar allí ellos en territorio One Piece. Así está, justamente hemos visto los incumplimientos de los acuerdos. Entonces, este asunto se viene planteando en varios años. Entonces, tal como hemos encontrado los pronunciamientos, cartas, y donde también, según los documentos que están sustentando, que nunca han incurrido las faltas. Sí, sin embargo, yo me ratifico en el primer pronunciamiento en que sí incurrieron, porque ellos están en el territorio de One Piece en la cuarentena sin haber pedido autorización del gobierno territorial autónomo de la Nación One Piece. Hay un pronunciamiento que hacemos, ellos responden con una carta donde ellos pidieron que yo me rectificara porque son falsas informaciones. Yo no digo cosas que son falsas, ellos ingresaron con dos chalupas llevando víveres y renovar personal. Eso significa que sí están en el territorio, eso no es falsa información. Lo que sí quiero aclarar es que yo en ningún momento he dicho que los trabajadores de la empresa Geopar han llevado coronavirus para contagiar a los soldados. Eso es falso. Ellos están diciendo en su carta, eso es falso. Lo que nosotros hemos dicho como GTA es que una comunidad informó que habían dos miembros del ejército en Puyo contagiados o contaminados del coronavirus. Eso es lo que hemos dicho. Y nosotros podemos estar seguros porque al día siguiente de estos comentarios, de estos rumores, es que llegó un helicóptero. Y las propias comunidades del Morona dijeron que a estos dos integrantes del ejército los iban a trasladar por helicóptero porque estaban contagiados. Y así fue. Por eso es que nosotros podemos asegurar que ese helicóptero vino a recoger a ellos. Nosotros nunca hemos dicho que fueron los trabajadores de Geopar que llevaron coronavirus para contagiar a los miembros del ejército. Hay una última carta, después de la respuesta que yo hago, donde ellos piden rectificación. Yo no me he rectificado, más bien me he ratificado a mi primer pronunciamiento, porque es cierto que sí, ellos están. Ellos han enviado otra carta donde están diciendo que me rectifique de nuevo. Nosotros hemos respondido esto con una denuncia. Será la autoridad competente, el Poder Judicial, el que haga las investigaciones para ver si es verdad o no la presencia en territorio One Piece de la empresa Geopar haciendo cuarentena, pero que de alguna manera están movilizándose. O sea, el ingresar por Morona es provocar a la gente que está en cuarentena llevando víveres y renovando personal. O sea, eso no es falso. Nosotros no estamos hablando de falsedades, estamos hablando la verdad, porque el ingreso de la empresa Geopar fue en mayo y ha sido visto por los jefes de comunidades. Por ejemplo, Tigreyaku nos ha confirmado que sí es cierto que han pasado dos chalupas acompañado de una chalupa militar, o sea, resguardados. A eso nos vamos. Nosotros estaremos atentos hasta el final, pidiendo que se retiren los trabajadores de la empresa Geopar definitivamente, porque no hay nada que hacer en estas fechas de cuarentena, porque nadie puede hacer nada. Además, también el estado, bueno, nosotros conocemos muy claramente que el estado se encuentra en el estado de emergencia, donde ha decretado que nadie se realice la movilización a nivel nacional. Sin embargo, esta empresa sigue realizando las actividades. Sí, por eso digo, nosotros no estamos mintiendo, estamos hablando la verdad. Ellos pueden decir por su carta que nosotros estamos dando mala información. No es mala información. Ellos deben retirar a este personal. Al retirar al personal ya no tienen por qué estar circulando por el territorio One Piece. Ya deben estar en sus casas estos trabajadores. ¿Por qué se han quedado allá en el territorio One Piece? Solo para excusarse, decir que porque están allá estamos llevando alimentos. Pero ¿qué pasa si alguien de estos ingresa infectado? Y eso genera un problema infectando a las comunidades. La responsabilidad va a estar en Geopar y en el gobierno nacional, porque el gobierno nacional tiene que saber que esta empresa tiene que retirar al personal para evitar cualquier situación difícil que puede vivir el territorio de One Piece. Bueno, desde las investigaciones, los seguimientos que se ha hecho para que esta empresa se retire inmediatamente, incluso se presentó los documentos para que esta empresa ya prácticamente termine las actividades, pero aún todavía esta empresa continúa realizando las actividades en nuestro territorio, en lo cual, ¿cómo va a ser las medidas? O sea, si se prosiguen las actividades. Nosotros ya presentamos la denuncia. Vamos a ir por la vía legal. Nosotros no vamos a actuar con las medidas de fuerza. Eso no es nuestro camino. El camino del GTA es vía judicial. Eso vamos a hacer. Las mismas normas tienen que decirnos que esta empresa está incurriendo en falta. Ya está en manos de la fiscalía, ya presentamos la demanda. Las comunidades están pendientes de cualquier situación. El gobierno peruano tiene que saber que cualquier actividad que se tiene que hacer en cualquier territorio de los pueblos indígenas, primero se tiene que advertir, yo no quiero llamar consultar, advertir si están de acuerdo o no y tener el consentimiento de este pueblo, así lo dice los tratados internacionales. Los gobiernos tienen que comprender exactamente eso. Y ahora incluso es que ninguna empresa petrolera que ha hecho actividad en la Amazonía ha quedado bien. Hay empresas que han dejado contaminando territorios de pueblos indígenas en Loreto. Nosotros no queremos que repita esto, por eso que estamos preocupados. Incluso ahora, yo no sé por qué hay que hacer actividad petrolera cuando el precio del petróleo está por los suelos. Yo no veo ninguna justificación de Geopar para insistir en querer sacar petróleo cuando el costo del petróleo está por debajo de todo el costo que ha habido en todos estos últimos años. Ahora el mundo está preocupado. Las últimas cumbres mundiales sobre cambio climático han debatido para ya no seguir utilizando el combustible de fósiles, sino buscar alternativas enérgicas como la propia energía solar. Pero nuestro gobierno está insistiendo en esto. Tendremos que vernos obligados a denunciar también al gobierno del Perú por incumplir sus compromisos internacionales, porque en la cumbre climática se habla todo bonito, la conservación del medio ambiente y todos los demás, pero en los hechos estamos cayendo en lo mismo, en actividades petroleras que siempre han contaminado los suelos y por eso es que la Amazonía, siendo pulmón del mundo, está afectada por todas estas actividades en toda la cuenca amazónica, donde están los países de Brasil, de Perú, de Colombia, de Venezuela. Nadie hace caso omiso de esto. Todos están incumpliendo todos los acuerdos que estamos nosotros discutiendo en todas estas cumbres mundiales. Vamos, algo que agregar más. Yo solo pido al gobierno nacional y una reflexión para Geopar, que estamos en nuestro derecho, queremos tener un ambiente sano, un territorio limpio, sin contaminación. Estamos enmarcados en los acuerdos mundiales sobre cumbres climáticas. Nosotros no estamos hablando de exceso, sino pidiendo que los gobiernos cumplan con sus compromisos internacionales y las empresas cumplan los estándares internacionales sobre medio ambiente. Eso estamos pidiendo y le estamos pidiendo el retiro a Geopar y su socio Petroperú, que ya no estén enviando trabajadores porque corremos el riesgo de que COVID-19 llegue a las comunidades One Piece. Muchas gracias. Gracias a ti, Evaristo. Steve, ahí está, Steve, ahí está. Tunto y One Piece. One Piece Chicham. Está. Está. Está. Está. Está.